hasta donde tus ojos llegan, siempre eres de cenas negras. No quiero vicios en mi casa, lávate esas manos de grasa. Rolly man. Small times of money. Que lo mueve, que lo mueves, algo visto, tanto canto ellos como tú mismo, como ellos como tú mismo. Olará cadáver tras la euforia, el punto es límbico, es temporal, el átomo apoya la crisis. Cariño, me encanta.